alegría, qué alegría. Ole, ole, ola, vamos, flaco, todavía estás para ganar. Qué este alegría. Es el momento de Carde Castillo y su columna de Cultura Bizarra Argentina. Mamá, cortaste toda la luz. Llegan mensajes, les mandamos un abrazo grande a Gaby, que como todos los días nos escucha. Escribe y sí. Nos manda su amor. Quiero decir que tenemos muchas ganas de conocer la voz de Gaby en algún momento. Sí, si se anima a mandar un audio, lo puede hacer. No lo sabemos. No sabemos, claro. Queremos conocer la voz de Gaby, que tal vez nos mande un audio al 223-5828-700. Pero sin más vueltas, la vamos a presentar. A ella, creo que es de las cosas más esperadas del viernes. La extrañamos porque el viernes pasado no la tuvimos con nosotros porque dice que parece que se fue a una escapadita a Punta del Este. No. Es lo que está comentando. Señora, por favor. No sé, es lo que está comentando. Ya nos va a estar respondiendo ella. Hola, Candela Castillo, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, estuve tomando dióxido de cloro, por eso no... Yo sé que sí. ¿Cuáles son las primeras conclusiones de ese brebaje? Tengo olor a desodorante de piso, transpiración, y además me estoy volviendo rubia. Bien, bueno, cambio, ¿no? Cambio. Sí, la clase alta, sí. Encarar a la primavera de otra manera, ¿no? Bien. Por favor, sí, no tomen dióxido de cloro, no, este es un chiste, por las dudas lo aclaramos, no sea cosa de que causemos confusión en la gente. Más de la que hay. Cande, ¿qué nos has preparado para hoy? Y en realidad tenía preparado a Matías Salé, pero me gustaba mucho el tema del vallenato. Si quieren, seguimos. Yo creo que hoy la cuota la tenemos. La cuota vallenata está saldada. Está saldada, sí. Nos estábamos dando cuenta de que la cantidad de veces que usa la palabra vallenato, ahora uno sabe qué es. Decís, lo usan todas las canciones. Sí, claro. A cada rato dice vallenato esto, vallenato el otro, una música vallenato, vallenato, vallenato. Se reafirma en el claro, género, ¿no? Todos nos imaginamos una ballena chiquitita. Y bueno, es lo que le dio de comer, señor, está agradecido. Claro. Wow. El vallenato. Bien, hoy me gustaría comenzar, en realidad quiero que lo presente mi amigo Marce al personaje de hoy. Así que, Marce, te lo dejo a vos. ¡El señor Matías Ale! ¡Qué lindo! ¡Qué presentación épica, ¿no? El maestro de las presentaciones épicas. Me debía un favor, me debía fajores. Bien. Y se los embuchó todos y entonces me debía este favor. Bien. ¿Qué onda de este personaje? Un personaje que conocemos por su relación con Graciela Alfano. Y aparte de los primeros en caer en los pedos místicos, digamos, ¿no? La misticidad. Tuvo un pedo místico. En general, ¿no? Sí. Él es un pedo. Claro. Buena definición. Esa parte, yo creo que es el primer sextoy conocido. Es verdad. Un pionero. Aparte también, o sea, se robó el corazón de todos desde que se puso a salir con la vedette con más propiedades de desaparecidos, ¿no? Sí, Graciela Alfano. Sí. Ha disfrutado, ¿no? De algunas propiedades no concebidas de manera adecuada. Sí, es que ella siempre se supo manejar bien. Y en una entrevista comienza este amor con este joven de poco talento, y tenía 22 años Matías Salé cuando empezaron a salir. Era muy joven. Y una de sus primeras, o sea, su anécdota de su primera noche juntos, claro, el muchacho vivía con su familia. Escuchen su primera anécdota de la noche romántica. La tercera salida, la paso a buscar y me dice, quiero conocer tu casa. Le digo, Graciela, yo vivo en un barrio privado en Bellavista, pero está mi mamá, mi dálmata y mi hermano. Vamos a tu casa. Bueno, vamos a casa, ya está. Y arrancamos para casa. La puerta de casa estaba abierta, que yo entro. Shh, todo calladito, porque estaba mi vieja durmiendo. Un besito, mami. Le dejo un papelito, creo que ya lo conté, pero lo repito rápido para no aburrirlos. Y le dejo una cartita que decía, mamá. Cuidado. Estoy durmiendo con Graciela Alfano. Creo que mi vieja la tiene guardada todavía. Digo, prepará algo rico y no cuentes nada a nadie. y dejé la cartita ahí en la cocina. Nos vamos con Graciela a la habitación, a hacer lo que uno hace. Que yo tenía una camita así muy chiquitita. Es necesario igual poner nombre y apellido. Cama de una plaza. Señora, digo, no. De... Bueno, estoy con una chica. No, era. No, no, sí, sí, claro. Para que sepan la magnitud del evento. Claro. Nos levantábamos, bueno, y, arranco, y abro la puerta así de mi habitación, la veo a mi vieja, y mi vieja estaba filmando, chicos. No, y mi vieja no, se corre de la habitación y dice, ay, Graciela, te tengo que pedir un favor. Bueno, ¿podés bajar? Esto es genial. Bueno, ¿podés bajar la escalera? Mi casa de dos pisos, mi habitación arriba. Si no, ¿podés bajar la escalera como si estuvieras saludando en el teatro de Nito Artaza? No. Y Graciela le siguió el juego, o sea, estaba más loca que mi vieja. Tremendo este documento. Es hermoso. Primeros datos, barrio privado, ahí vemos de dónde viene Matías Ale, ese dato no lo tenía. ¿Y qué turbia Graciela? ¿Por qué quiere hacer eso? Y también eso en la fue casa extraño, este ¿sabes lo que fue para mí lo más extraño de este momento? Es que él le puso, dejanos preparadas cosas ricas. Claro. ¿Quién sos, la puta que te y parió? Y Matías Ale, es Matías Ale, claramente la mamá lo consiente. Cositas. Claro, estás haciendo cositas en la habitación que ya sabemos, supuestamente, según él. Yo pensé que estaban haciendo Legos o algo por el estilo, los Rusty, pero no, el chabón hará otras cositas y piensa que la madre le va a hacer cosas ricas. ¿Viste las tareas de cuidado? ¿Qué demanda tienen por parte del hombre, no? Dale, che, preparate cositas ricas que estoy con Graciela. ¿Quién sos, hermano? Tranquilo, preparate aparte vos. Aparte que falta de amigos. Me imagino a la mamá. Perdón, aparte me imagino a la madre después limpiando las cositas de... ¡Qué asco! La cama no la hizo ni Graciela ni Matías. No, por supuesto. Pero bueno, el muchacho empieza a explotar este rol de el acompañante de Graciela Alfano. Uh-huh. Es más, no hay muchos audios de él en este periodo porque al principio, porque casi no le daban el micrófono. No hablaba. No hablaba, era como que él estaba ahí sonriendo tímidamente. Chapaban en público, y chapando. Era lo único que hacía. La cantidad de besos que vi, encima de los besos tipo ruidoso. Y ay, no, señora, sí, no, sí. No. Sabroso, son besos, muy... besos jugosos. Estaba para hacer un mashup de besos. Sí. Y bueno, logra uno de sus sueños y logra entrar al Bailando por un Sueño, donde... No solamente brinda gran talento de baile, sino que se hace muy popular por sus chistes. ¡Ay, me había acá les dejo algunos de su calidad de chistes. You know... No. En castellano. En castellano, si no, nos vamos. ¿Tú sabes cuál es la gaseosa más oscura? ¿Cuál es la gaseosa más oscura? Guarda, ¿eh? Se ve nada. No, en castellano. Fue tan malo que terminó siendo bueno. Recuerdo. Donde la gente va a ver películas. No, estamos en el horno, ¿eh? ¿Tú sabes qué es un circuito? ¿Qué es un circuito? Donde la gente va a ver payasuitos, monuitos. Pero ¿es el ave que más letras tiene? ¿Cuál es el ave que más letras tiene? El abecedario. Pero vos sos un pelotudo. No, muy boludo este pibe, la verdad. Perdón. Me acuerdo que... No quiero ser malo, pero... En esta época creo que él hacía un personaje donde practicaba el blackface, esto que hablábamos hace un tiempo, sobre pintarse la cara de negro y ridiculizar a las personas negras y racializadas. Matías Ale es un ejemplo que no hay que seguir. No, para nada. Ningún de punto de vista. No, sí, aparte estaba maquillado y después acusaba que tenía poca plata a las maquilladoras porque la habían maquillado hasta antes de la rodilla. No, pero bueno, cuidado. No solamente cuidado. Tenía estos momentos cómicos, hilarantes, sino que también tenía pelea con gente que estaba a su nivel, como por ejemplo con Antonio Gasalla. Te digo algo que me enseñó mi psicóloga en la última sesión que tuve. Escuche. Que siempre, muchas veces, lo que uno dice de los demás es confesional y en realidad está hablando de uno mismo también. Muchas veces pasa eso. ¿Decís a mí? No. Digo un concepto. La voz de Gasalla. ¿Decís a mí? Skeletor. Apareció Skeletor. No, aparecía la trabajadora, ¿cómo es? La trabajadora pública. Sí. Se la comió el personaje. Se van para atrás. Se lo comió el personaje, pobre Antonio. Y también tuvo pelea con Nacha y varios del jurado, varios escándalos. Pero son peleas de otra, como digamos, de otro peso. Él es peso, no sé, peso pluma y está peleando con los pesados, claro, ¿no? Y bueno, pero mirá Nacha, la deja bailando, escúchenlo. Igualmente yo prefiero ganarme dentro de mis compañeros o donde trabajo un cálido recuerdo por cómo soy trabajando a nivel personal, solamente arriba en el escenario, que a veces es insufrible trabajar con ustedes. Con todo respeto se lo digo, Nacha. La tribuna explota. Sí, ¿quiénes son? La del decorado no, se calla, diría Mola. Aparte de eso que digan, prefiero caerle mejor a mis compañeros que... Es una mentira. Eso es porque sos poco talentoso. Sí, sí. Cuando decís cosas así es porque... Cuando estás diciendo, no, yo prefiero esto que el otro, es porque el otro no lo estás haciendo bien. Es un, no discurso, es un discurso muy Cachito Vigil. Yo avalo, me gusta, me gusta. No, no. Para ahí, Cachito, el lado Cachito Vigil de la vida. Pero bueno... el muchacho, después de 12 años de relación con Graciela Alfano, en una... El kirchnerismo estaba... entero. El kirchnerismo claro. Todo junto, ahí va. La década ganada. Él estaba en Carlos Paz haciendo una obra de teatro con Silvina Escudero. Hay amor. Él deja a Graciela Alfano después de 12 años de amor. Y se encuentran años después en las pistas del Bailando. Y tuvieron este pequeño cruce, uno de los tantos, ¿no? A ver. No voy a responder. Queda simplemente claro por qué tomé la decisión hace 6 años de irme, nada más. Oh. Bueno. ¿Qué dijo? No oigo nada, es un guarango. ¿Qué dijiste? Bien. Aparte no hay nada mejor que llevar, viste, si tenés un ex, de llevarlo a la televisión o... No, exponer las situaciones. Son actividades que uno siempre recomienda. Sí, exponer la vida personal en un prime time es una gran decisión, ¿no? Uh-huh. La verdad que recomendamos desde acá. Es muy sano. Pero bueno, él en el Bailando empezó a adquirir mucha popularidad, sobre todo con los chistes. Sí. Y hasta, aunque no lo crean, vieron que Tinelli tenía un pequeño show en su momento y se llamaba Patito Feo. Claro. Y él tuvo un personaje en Patito Feo donde era el tío de Brenda Snicker. No. Ay, no me acordaba de eso y yo miraba Patito Feo y es verdad, me acabas de arruinar mi infancia. Qué miedo tener de tío a Matías Dalé, ¿no? Y sí. Tenía a dos hermanitas, Brenda, un hermano y una hermana, que una de ellas es la Tini. Tomás, ¿en serio? Esa mandarina. Mirá, sí. Mirá. La niña con ahí que no parece la Tini, es la Tini. La Tini. Y bueno... Él hacía más o menos lo mismo. Escuchen un pedacito. A ver, ¿y qué me trajeron mis asesores? Cuéntame un chistecito. Te voy a contar un chiste que te vas a morir de la risa. ¿No? Iba a contar chistes de Patito Feo. Yo perdí a toda mi tarde mirando esta serie de mierda. Me cagué la vida yo sola. ¿Pero qué hacía el show del chiste dentro de una novela, Martín? Claro. Ayúdame. Sí, del mismo ahí adentro, ¿eh? Hermoso. Es hermoso. Matías, el famoso Argentina. Matías Salé como Matías Salé. Es claro, eso. Sí. Era eso. Has himself. Es como reflotar la peluquería de Don Mateo. ¿Cómo? ¿Cómo? Es como reflotar la peluquería de Don Mateo. Sí, claro. Café Fashion. Fernando Ciro. Viene por ahí. Sí. Pero, aunque lo criticaron mucho por esto, como lo estamos haciendo nosotros, Matías Salé les contesta algo a gente como nosotros. Sí, como que muy bueno, como un departamento así. Valentía Rosa. Sí. Perfecto. ¿O no? De verdad. Cada uno con sus dones. Nosotros viviendo con nuestros viejos. Con sus dones. Estuvo claro, muy bien, Matías. Nosotros comprando el fideo más barato acá y que nos está haciendo más que pasa. Auspiciado por Marolio todo, sí. Sí. Pero bueno, se convirtió además, o sea, no solamente fue popular en la TV, sino que también con las minas. Hasta los programas le llegaban a preguntar cómo hacía Matías Salé para levantar minas. Mm. Y miren qué datazo, ¿eh? Machirulo. Ay, ay. Como 3 o 4 pasitos. Que no fallan nunca. No fallan nunca. Sí. Por ejemplo. ¿Recordar? Sí, son tips. No me vienen las palabras al el primero de mayo. Lo que no falla nunca es recordar datos en una segunda cita. Ah, en una segunda. Por ejemplo, signo, ascendente, si es cabra. Si es cabra, ¿qué? Vos sos cabra, ¿no? Yo soy cabra, lamentablemente, pero... De las manos de Filipe. Mirá, con vos le hubiera pegado el tipo, por ahí te levantas sí, y todo. Sí, no, paso igual, ¿no? Ya está qué viejo hermoso, para mí. ¿No? El método infalible de Matías Salé. Tiene 42 años, Matías, ¿no? Sí, ya está viejo para ahí mí. Está muy viejo. Ah, perdón. Y sí, pero si viene y te dice vos sos cabra, es ojo. No, ojo, no, ¿verdad? Yo... Creo que lo pienso igual, cuando dijo lo del departamento puede ser que lo piense un poco más. Y si no te ganaba con yo soy cabra, ahí, esto es largo, pero voy a dejar que Seba corte en donde lo vea apropiado. Hizo un pequeño musical. La edición en vivo de Sebastián Piantoni. Al cuánta mina que tengo, hizo un musical, escúchenlo no. Porque es, él es un gigolo. Se arranca bien, ¿eh? Sí. 1, 2, los mensajes de texto me van a matar. Mensaje de texto, viejo chota. No, me vas a matar vos, señor. Mi vida, qué sensación. Cantás como el orto. Todas ellas quieren de mi ser. A varias de las minas me hacen sentir bien. La noche, las chicas divinas, pirata, quieren controlarme y sumarse a mi fama. Controlarme y sumarse a mi fama, no, señor. Increíble esto. Prime time de la televisión argentina. Estamos repasando la vida y la obra de Matías Salé. Tengo de la mano de Candela Castillo. Me acabo de acordar de algo, que es que mi abuela fue a ver una de las obras de Matías Salé. Sí, un abrazo, sí, abuela. Sí, no, increíble, abuela. Y no me lo contó. Lo más gracioso es que no me lo contó. Yo lo descubrí porque encontré las entradas en la cartera. Pero para, pasó. Le daba cosa. Y yo confesar. Creo que, sí, no me habrá querido contar. Y daría un poquito de vergüenza, abuela. Decime. Te tiene unos mangos más y vas a ver algo bueno. Claro. Ponele, en esta casa, acá somos fans de los simuladores, ¿no? Es como. Sí, pero fan enfermos de los simuladores. Y fue muy triste ver este verano que Matías Salé protagonizaba una obra de teatro con Alejandro Fiori, con Lampone, sí, digamos. Sí, se sí. llama Mi mujer se llama Mauricio. Sí, la verdad. Sí. Esa fue, a ver, esa obra fue. Yo no sé qué pasó con Lampone. Uh-huh. Y no, gran actor. El tiempo pasó. Pero bueno, el tiempo le jugó una mala pasada y tuvo varios enfrentamientos psicológicos antes de esta psicosis. Y una de las peleas más importantes que tuvo fue con la periodista experta número uno cordobesa de Argentina. Sí. La señora Ninzi. Mercedes Ninzi. Hermoso. Es si mi mamá fue al casamiento o no. Seguime la línea. Sí, obvio. Ahora, cuando vos dijiste eso. Seguime la línea. Claro, y cuando vos dijiste esa información falsa sobre Matías Salé, ¿no te preocupaba que podía pensar mi mamá mirándolo en la casa? No, porque no era falsa. Vos ibas al garito. Lo decía lo que sí. Yo me pongo y me voy, chicos. El derecho a... No. Estás mintiendo. Una discusión. Me gusta que habló de él en tercera persona. Que no vamos a traducir porque el contenido es fuertísimo. Es fuerte. Dejemos, pasemos bueno, de largo. Esto fue justo antes de que él agarre este delirio místico que tuvo. Sí. No hay que tomar ayahuasca, cuidado. Sí, guarda con el dióxido de cloro que produce esto. Estos son amigos de la canosa. Y bueno, tuvo un problema que él lo definiría, que él lo defina por sí mismo lo que le pasó. ¿Cómo se llama lo que te pasó? ¿Tiene un nombre? ¿Exactamente Leuco, qué fue? Junior. ¿Qué ocurrió? No se sabe. De hecho, tuve un desvarío. No sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? Me fue mal en el chapista. Le entraba la mandíbula. Me fue mal en el chapista. Bien. Yo lo quiero empezar a usar en la vida. En este derrotero que nos venís trayendo, este recorrido por su vida y por su obra, se entiende, ¿no? Un poquito. Había un momento de cantar sobre el éxito con las mujeres, la noche, determinada pasta del campeón, ajá, que terminó en un colapso. En ¿no? un colapso. Este es un poco el recorrido que estamos haciendo, Candela. Sí, es alguien que no. ¿Qué que no estaba se tomando un mate? Sí, estaba tomando un té. Porque dije, mate, voy a hacer ruido, entonces fue peor. Ah, después te explico. Yo tomo mate con silenciador acá. Tengo el mate. Es verdad, aparte. Sí. Un arte, no lo hago sonar nunca. Sí. Haciendo todo lo posible para un programa limpio. Sí. A vos te parece, ¿no? ¿Viste cómo son los hombres esos privilegios? Sí. Y algo que me gustó, como para ir cerrando lo de él, me queda una cosita más, pero para ir cerrando, me gustó él cómo define la locura. No entendí bien qué fue lo que a él se le potenció, pero después lo analizamos. La locura es como que potencia lo que vos sos. O sea, si vos sos un buen pibe, te potencia en tu bondad. Si sos un garca, te potencia. Y a mí me potenció que de un día para el otro yo me sentí que era el Espíritu Santo. Yo me sentía que era Dios. ¿Quién sería él, no? ¿Quién ya era eso casi? No lo había escuchado. Era como casi una deidad en la vida y se terminó convirtiendo en el Espíritu Santo. Sí. Era Jesús él y lo potenció el Espíritu No, pará, Santo. Tal vez él era una paloma y después fue el Espíritu Santo. Claro, o sea, claro. Ahí me voy atando cabos. Sí, mirá, claro, por ahí Graciela le diría pichón. Claro, acá lo tenés. Pichoncito. Tomá un poquito de pan. Y bueno, Para irme me gustaría dejar una recomendación musical de Matías. Igual pueden tomarlo o no, porque la escuché y es un tema de mierda. Pero y por ahí sale un fade, ¿no? Lo recomienda Matías para hacernos buenas personas, para ir, antes de irnos a dormir, escuchar esta canción. Dale, que bueno. Y abracen a la persona que tiene al lado, una canción que se llama Creo en Ti, de Reik. Escúchenla antes. Oh, de Reik. Qué hermosa. Mirá cómo te compró. Hermosa. Mirá cómo hermosa te canción. No, Reik, que no me gusta. Mirá. Cabra, Reik. Ya te ganó. Listo, el departamento. Ya está, ya está. Me voy con Matías Ale, chicas, nos vemos. Ah, no, mentira. No, mentira, ni en pedo. Cande, querida, ¿nos reencontramos el viernes que viene? Nos reencontramos. El viernes que viene, no, ay, el otro, ¿no? Cande, no me dejes con este tema y con estos fachudos. El otro, en 15 nos reencontramos. Gracias, Cande. Cande, no te vayas. No te vayas, no me dejes con estos fachirulos y esta canción. Si alguien quiere hacer una denuncia anónima de COVID a donde laburo... Bien, o amenaza de bomba, ¿no? Claro, es una amenaza de bomba. Háganlo. Ay, el Antrax, porque está como olvidado. Sí, sí, hay que traerlo a la vuelta. Hay que traer de vuelta. Gripe porcina, sí. Gripe A. Hay que mandar una cartita con Antrax, sí, ahí al lugar. La vaca loca, algo por el... La luz mala, lo que sea. Sí. Abrazo grande, compañera. Gracias por tanto. Nos vemos. Chau, hasta chau. Luego. Adiós, pasó Cande Castillo con otro capítulo de la cultura. No, yo pensé argentina. Que iba a ser yo la que iba a traer Reik, te juro, no, no Cande. Yo no podemos. No. Esto es muy Seba, fuerte. Hacé lo que vos quieras. Se quedó kilómetros atrás, mis fantasmas.